Bueno, pues vamos a ver qué nos cuentan la pescadería Ana Mari de la Plaza del Mercado Alberto Acero, que siempre tiene algo positivo y algo interesante que decirnos en la mañana del miércoles. ¿Qué tal, Ana? Muy bien, muy bien. Además, ahora que la bolsa está subiendo, mejor todavía. Oye, eso. Yo cuando sube la bolsa, yo también me subo. Así que no baje. Dirá alguna, la bolsa mía sube todos los días en el ascensor, pero cuando llego arriba, tiene menos que el día anterior. Bueno, sí, porque te lo has comido. Y gracias a Dios que nos comemos las cosas, porque es que si no, todavía no sé qué pasaría. Pues venderíamos otras pastillas para la comida. Seguro. Yo qué sé lo que vendríamos. Oye, pero qué aquí nos adaptamos a lo que haga falta. De todas formas, qué aburrido, ¿no? Yo cuando leo y escucho y veo que los astronautas cuando van por ahí tienen que comer pastillas, sí, porque no pueden hacer otra cosa. Bueno, ahora ya creo que ha cambiado un poquito, ¿no? Ya tienen algunas otras posibilidades. Pero qué aburrimiento, ¿no? Eso tiene que ser muy aburrido. Así que encima, con lo bien que te lo pasas cocinando y después comiéndotelo, aquí dicen las mujeres, es que luego lo pones en el plato y no dura nada. Y yo les digo, pues de eso se trata, de que ya que has trabajado para cocinarlo y ponerlo rico, si encima lo dejan, pues qué desilusión. No, no tiene que durar nada en el plato. Bueno, y cuando ves que alguien unta mucho, ves que le ha gustado. Y si te gusta mucho, pues cómelo despacito, degústalo, ¿verdad? Sí. Un ratito ahí. El otro día dijo un médico por la televisión o la radio, no sé dónde lo escuché, que había que masticar hasta 30 veces lo que metes en la boca, 20 o 30 veces. ¿Cada vez? Sí, cada vez, porque así se ve que tenemos en el cerebro algún sistema, que yo no sé cómo nombrarlo, que te da la sensación de que te llenas. Uh-huh. Cuando más masticas, le manda al estómago, se ve la sensación de que te estás llenando. O sea que si comes rápido te quedas con hambre. Eso es, y comes más. Entonces, si masticas mucho una comida, te da la sensación de que te has saciado. Comes menos, engordas menos, todo es positivo. Masticar. Bueno, pues vamos a... encontraremos las espinas. Sí. La gente dice que el pescado tiene espinas, pero yo digo que es que comemos tan rápido, que la lengua la tenemos para más cosas y es para buscar los tropiezos que hay en la comida. Entonces... si masticamos despacio, damos lugar a poder encontrarlas. Pero si tragamos sin masticar, no encontramos los tropiezos que hay en la comida. Entonces, pues claro, nos atragantamos con una espina, con un trozo de pan, o con un cacho de carne, o con una verdura, con lo que sea. Sí. Bueno, hay que comer despacito, masticar bien. Sí. Bueno, vamos a ver, ¿qué nos ofreces hoy? Hoy estoy de animada, hoy voy a regalar pescado. Anda. Sí. A ver... Con cada kilo de pescado que compre la gente, vamos a regalar chicharros de asar. Bueno, que están buenísimos, ahora por cierto. Su tiempo, sí. Están buenísimos y bueno, pues mira, con lo que regalamos tienen luego para el pan o para tomarse un café o para lo que quieran. O sea, que regalamos la cena, por ejemplo. Estupendo. Así que ánimo, que la pescadería de Ana Mari no es cara, tiene muy buen pescado, muy bien expuesto. Parece que no tengo abuela, bueno, no la tengo, pero es que no hace falta más que venir y verlo. Desde luego. Y bueno, pues que vengan y que el pescado no lo tenemos caro y es de primerísima calidad. Y encima, pues de vez en cuando vamos a regalar. ¿Qué te parece? Bueno, pues hoy con un kilo de pescado que se lleven de la pescadería Ana Mari, tienen chicharro de asar. Sí, gratis. Bueno, lo gratis. Regalamos. Eso es. Y bueno, y algunos precios por aquí que vamos a decir. Uh-huh. A ver, la anchoa, por ejemplo, a 5,90. Lirio de Ondarroa, a 2,90. Arringorris o perlón, muy buenos frititos o para hacer sopa, a 4,90. La fanequita pequeña, a 3,90. Fritas están, yo os lo puedo asegurar, que están buenísimas. Es un pescado muy blanco, sirve para dieta, Y están frititas con un poco pan rallado, no tienen espinas, a 3,90. Luego tenemos el cabracho de costa a 7,90, la lubina a 8,80, el jibión pequeño de costa también a 14,80, la cococha de bacalao a 19,90 y los gallos de Ondarroa a 7,90. Así que si este pescado es caro, que vengan y me lo cuenten. Eso que es. Yo ya les diré los motivos. Bueno, pues un pásese esta mañana por la Plaza del Mercado Alberto Acero. Ahí está el mercadillo los miércoles. Sí, y recordar, Arceli, que tenemos artesanos trabajando la madera. Que vengan a verlo, que no se estén por la Zumalacárregui. Arriba y abajo. Que hay también aquí más cosas para ver, ¿eh? Eso es. Bueno, pues hay en la Plaza del Mercado Alberto Acero y el mercadillo los miércoles con las plantas, el pan, los artesanos, en fin. Sí. Y el pescado magnífico de la pescadería Ana María. Eso y es. Han escuchado, por un kilo de pescado que se lleven hoy, un chicharro de asar de regalo. Gratis. Es. Bueno, que vengan, que se animen, que hay que salir adelante como sea, que de todo se ha salido, que tiempos malos hemos pasado, lo que pasa que la memoria afortunadamente procura olvidarnos, ¿eh? Exactamente. Así que vamos a tirar para adelante, que esto se va a arreglar. Venga, ánimo a todos. 946726207, 6207. Ana. Ah, a pasar buen miércoles, y ¿sí? Sí, mira, te quería decir, necesitamos una persona para limpiar chipirones. ¿Eh? Así que si alguien está dispuesta a trabajar un poquito, que vengan por aquí y ya lo hablamos, ¿vale? Estupendo, muy bien, 946726207. Ana, buen miércoles, hasta luego. Venga, es que ricas, agur a todos, agur. Celebrar por todo lo alto que llevamos 17 años de liderazgo, crear una serie especial 17 añitos, o poner una lona enorme que diga vehículos comerciales Citroën líderes durante 17 años consecutivos. Pero haremos algo mucho mejor, ofrecerte un Citroën Berlingo desde 8.100 euros, financiando con Banque PSA Finance, transporte e impuestos no incluidos, condiciones en citroen.es. Ven a verlo a Farla Citroën Llodio, en el polígono Arza. Citroën Creative Technology. Maquinaria Escuza, distribuidores oficiales Husqvarna, les ofrece este otoño una operación cambio para su vieja motosierra. Por la entrega de su vieja motosierra, sea cual sea su estado, le abonamos hasta 200 euros en la compra de una nueva. Aproveche la oportunidad de renovar su vieja motosierra. Recuerde, junto a la gasolinera de Eroski en Llodio. El Consejo de Gobierno de la Diputación Foral de Álava ha aprobado la convocatoria de elecciones a regidoras, regidores y vocales de los concejos del territorio histórico de Álava. Estas importantes elecciones para nuestro territorio se celebrarán el día 1 de diciembre de 2013. Las relaciones de mayores de edad de cada circunscripción estarán expuestas en el lugar habitual de cada concejo del 15 al 19 de octubre de 2013, ambos inclusive. Las reclamaciones podrán formularse ante la Junta Electoral del 20 al 22 de octubre. Arábaco Foru Aldo. Un día, Diputación Foral de Álava. Ayara y Ratia. Alto Nervión Gauregún con Arceli Echeguren. Bueno, pues casi día de verano, ¿eh? Tenemos 21 grados y la temperatura parece que va a seguir subiendo un poquito más, gracias al sol. Mañana también día espléndido. El sábado se tuerce un poco la cosa. Parece que ya a partir del sábado, pues un poquito de agua. Bueno, Amurrio se prepara todo para este fin de semana, para comenzar el micoturismo Eguna. Este año se va a celebrar entre el 19 y de octubre, entre el sábado y el día 3 de noviembre. Este año, como en otros años anteriores, se va a disputar también el tercer y cuarto fin de semana de octubre y el primero de noviembre, una fines de semana de pinchos, ¿eh? Concurso de pinchos, establecimientos hosteleros de Amurrio, perdón, van a elaborar pinchos con setas. El local ganador se llevará un premio de 200 euros y también habrá otro premio de 150 euros para el mejor pincho elegido por los clientes, por el jurado popular, que serán los clientes de los establecimientos que participen en esta, en este concurso de pinchos del Micoturismo Eguna. Mañana hablaremos de esta, de esta cuestión. Y hoy es día importante para los y las amantes del fútbol, porque el Llodio, Claudio, se la juega esta tarde a las 8. Nos imaginemos que habrá mucha afluencia de aficionados y aficionadas al campo de Llodio, porque el equipo de Llodio se quiere convertir en la sorpresa de esta temporada, coopera, y vamos a ver si, quién sabe, ¿no? Si gana esta tarde, pues llegarán a Yakuri con, si gana, desde luego, con toda probabilidad, pues equipos importantes, alguno importante de la primera división, para seguir disputando la copa. Y aprovechando esta circunstancia, pues los del Cosecha 48 van a hacer una actividad de estas que nos tienen acostumbrados. Vamos a ver si tenemos ya el teléfono a Fito Guerrero. Bueno, vamos a ver, Cosecha 48, que siempre tiene algo que contarnos, y está Fito Guerrero, que nos atiende como siempre con amabilidad, y es de agradecer. ¿Qué tal, Fito? Uno en la serie. Que no paráis los de Cosecha 48. Claro, hay que hacer cositas. Sí, sí. En este caso, pues muy merecida, ¿no? Sí, oye, que queréis homenajear a María Jesús Arenas. A ver, para los que no, sí, bueno, no están metidos en harina futbolera, ¿quién es María Jesús? Bueno, escucha, nosotros lo que queremos es que quede constancia de que del Club Deportivo Llodio pues ha hecho una gesta con su día segunda y tiene mucho mérito deportivo y mucho mérito porque hay mucho esfuerzo por detrás. María Jesús, que es miembro de nuestro de Cosecha 48 y como otros también que son de Cosecha 48 y son del Club, ¿no?, Deportivo Llodio, pero esta chica es una chica que se implica mucho en el club, trabaja mucho por él y por el club, y creo que se merece, pues, cuando esta gesta de la segunda, pues pensamos en hacer un homenaje al club, pero hacer la entrega a ella como miembro de Cosecha 48 y como una persona que está muy implicada en el tema del club, ¿no? Es un poquito eso, el detalle. Uh-huh. También lo hemos hecho, sabes que hemos hecho esto también con otras asociaciones, como puede ser la Coral, sí, dejándole a Miquel, el que es también miembro del Iturbe, que es miembro también de Cosecha 48 y de la Coral, pues también lo hemos hecho cuando hizo el 50 aniversario. Lo mismo se ha hecho con los Arlotes este año, el 50 aniversario se hizo entrega pues a Ángel Urruchúa, a Mateo, a Santa María y a Paco, y a esa gente que son también de los Arlotes y son miembros nuestros, pues un tema de felicitación por el 50 aniversario. Y pues un pequeño detalle de recordatorio. O sea que va a ser durante el partido, en el antes del partido, antes del pues, o en el descanso, ser, ¿cuándo? Yo aprovecho un poquito la oportunidad que me das para decir que, bueno, pues esta noche, si alguno no sabe y es oyente tuyo, escucha tu radio, pues que esta noche se juega el partido que es un definitivo, ¿no?, para el pase a otra fase donde puede jugar con el Atlético de Madrid, con grandes equipos, si le gana al Sátiva. Entonces va a ser un partido importante y va a ser muy interesante. O sea que si Llodio gana al Sátiva, podría venir aquí el Real Madrid o el Barça. Exactamente. Bueno, o cualquier otro equipo de categoría. Puede venir uno de los equipos de los grandes. De los grandes, sí, sí. Efectivamente. Entonces, pues un poquito era la idea de que nosotros queríamos habérselo hecho este detalle a ella personalmente dentro de un acto más privado, ¿no? Uh-huh. Pero parece ser que pues ella nos comentó, joder, que le haría ilusión que se lo haríamos el día este del partido, y entonces esa noche pues iremos varios miembros del grupo Cosecha 48 y en el acto del partido y dentro de este espectáculo pues hace la entrega. Es un diploma pues de reconocimiento de esa labor y un poquito de felicitación, ¿no? Bueno, está bien. Está bien. Pues María Jesús, a ver si podemos hablar con ella. Nuestro sorión a María Jesús por ese trabajo que lo hace con amor y con cariño. ¿Eh? Y cuando se hace, pues eso reporta beneficios saludables. ¿Mm? Sí, bueno, oye, a todos en general, ¿no? Nosotros en particular a ella, pues porque le tenemos más afecto, ¿no? En el sentido de que pertenece a nuestro grupo. Oye, y nada, pues en fin, a ver que gane el audio, ¿no? A ver si pasa. Irás al partido, supongo, ¿no? No soy muy futbolero, ¿no? Ya, pero vas a ir, pues vas al homenaje, vas al partido, ¿no? Sí, voy a ir y pegaré unos gritos y ánimo. Algo haremos. Bueno, evidentemente en estas circunstancias. Yo creo que va a ser, a ver si el tiempo acompaña un poquito, porque. Oye, va a ser un día estupendo, así que. A las 8 de la noche, pues si va a ser un día estupendo, pues mejor, porque. Sí. A las 8 de la noche, pues ya empieza a anochecer o anochecido y si está desapacible, pues. Bueno, fresquito puede ser, un día bueno y que todo el mundo se anime a ir. Seguro. Creo que va a ser bonito y muy emotivo. Seguro. Bueno, pues nada, oye, que sigáis así en Cosecha 48 con estas iniciativas y que siempre es bueno contar. Tenemos alguna más prevista, tenemos avisado. Ya tenemos información. Muy bien, Fito Guerrero, muy amable por atendernos esta mañana. Agur. Gracias por acordarte. Vale, saludos. El otro día les comentábamos que el grupo del equipo de fútbol sala El Uso había recogido alimentos, una iniciativa de recogida de alimentos para los más necesitados. No pudimos hablar con nadie del equipo porque estaban liados. Bueno, y sí tenemos con nosotros a Indica Ibáñez del USOA, el que vamos a salir de dudas, a ver cómo van a organizar este reparto de alimentos que han conseguido este fin de semana en el Polideportivo La Granja. ¿Qué tal, Indica? Egunón. Bueno, y primero, antes de nada, ¿cómo van los resultados deportivos? De momento no podemos quejarnos, porque este fin de semana ha sido redondo, han ganado los tres equipos, el club. El Usoga tercera se está sentando la tercera división con 6.9, el juvenil creo que está ligando la tabla ahora mismo, y el Usoga B más de lo mismo también, ahí en el puesto alto de la tabla. Bueno, entonces, perfecto, muy bien. Bueno, ya te unimos, eso, que habéis tenido esa iniciativa de recoger alimentos, productos destinados a las personas más necesitadas del pueblo, y bueno, ahí no sé cómo fue la solidaridad del vecindario, ¿qué tal? Bueno, la verdad que no puedo quejar, porque llenamos un cajón entero de comida, había de todo, pues legumbres, cereales, pasta, conservas. De momento, a la tarde vamos a hacer a contabilizar todos los alimentos recogidos, haremos diferentes cajitas para repartir, y hoy tenemos una reunión con diferentes asociaciones del audio para determinar cuáles son las, bueno, de qué manera se va a repartir y a quién. Sí, a personas necesitadas, gente que en este momento, pues las dificultades por las que atravesamos, de crisis, de paro, en fin, pues me imagino que abocará, pues eso, necesidades a veces urgentes, ¿no? Sí, necesidades básicas. Bueno, que ha sido, pues me imagino, como dices, pues es un poco de todo, ¿no?, lo que ha aportado la ciudadanía. Hoy es de agradecer, ¿no?, que a estas iniciativas se acuda y si la respuesta sea positiva, ¿no? La verdad que sí, vemos gente que no había pasado nunca por el polideportivo, que es de agradecer también, porque aparte se enganchan el fútbol sala y colaboran un poco con la gente que verdaderamente lo necesita en estos momentos. Sí, sí. Bueno, o sea que una vez que lo tenéis ya, pues eso, decidido cómo se va a hacer, o que estas entidades con las que vais a consultar os digan qué y a quiénes, el reparto supongo que se va a hacer, no sé, porque el grupo mío os ha prestado el local para que allí podáis hacer. De aquí agradecerles desde el club que nos hayan prestado el local para poder hacer el reparto. Tener un local donde la gente vaya allá a recogerlos. Ya posteriormente en nuestra página web y redes sociales anunciaremos la forma del reparto y los horarios. Que estará abierto el local para que la gente pueda acercarse y repartirlo. Bueno, pues ya ven, el deporte que no está reñido desde luego para nada con la solidaridad. No. Y en este caso es un club de fútbol USOA, el fútbol sala, Pues así lo ha entendido y el resultado magnífico. Por lo tanto, pues esto no seguramente que se repetirá, ¿no? Posiblemente. Sí, también invitamos al resto de clubs, de otros deportes, asociaciones a que continúen con la iniciativa y así colaboramos todos un poco entre todos. Sí, sí, desde luego. Bueno, que hay gente necesitada realmente, que seguro que os lo va a agradecer y mucho. Bueno, pues nada, oye, que siga bien esa racha, buena racha para el Usoa y, en fin, a ver si nos dais buenas noticias. Pues muchas gracias, ¿eh? Gracias a ti. Agur, agur, agur. Disfrutar del mejor pinchopote en los arcos de Quejana. Los sábados y domingos podrás degustar nuestros excelentes pinchos junto a los mejores riojas y chacolís del Valle de Ayala. Y podrás hacerlo en nuestra terraza climatizada, en la sala cristalada o, si lo prefieres, en la sala rústica con chimenea. Mientras que los peques disfrutan gratuitamente en nuestra sala de juegos con monitoras y castillo hinchable. Los sábados y domingos en los arcos de Quejana. Ven a disfrutar del mejor pinchopote. Te lo mereces. Unaik jolasten jarrai dezan. Martak bere ikasketak egiten jarrai dezan. Robertok egunez egun erronkak gainditzen. Edurnek bere erretiroaz goza dezan. Zuretzat eta guztiontzat. Odola ematea bizitza oparitzea da. Informa zaitez telefono honetan. 900-303-404. Euskadiko Odol Emaileak. Bueno, vamos a ver qué nos cuenta el mayordomo de la cofradía del señor San Roque, que tienen actividad preparada y algunas novedades que a lo mejor nos descubre. José Luis Navarro, ¿qué tal? Hombre, buenos días. Bueno, que tenemos... Bien, a medias, porque ayer murió un mayordomo de la cofradía, Manolo Goitia. Vaya, por Dios. Sí, bueno. Y es una pena, la verdad. Uh-huh. Sí. Bueno, vamos todos para mayores, es el camino que nos toca, por desgracia, ¿no? Pero sí, eso es así. Sí, sí, inevitable. Pero eso nos quita el dolor que puede sentir la familia y todos los que le conocemos. Claro. Desde luego. Bueno, pues actividad de la... Además que tenías prevista actividad para este fin de semana, precisamente la cofradía, porque este domingo día 20 teníais previsto, bueno, tenéis previsto, ¿no? Una misa y también un concierto del grupo Nova Música Antigua, precisamente para recordar a los hermanos recientemente fallecidos, ¿no? Así es una celebración que se viene haciendo de manera ininterrumpida desde hace 414 años. ¿Eh? Siempre haya ocurrido lo que haya ocurrido, se ha cerrado esta misa de difuntos. ¿Eh? Y tiene su importancia, tenía más importancia en el origen, porque entonces existía de verdad eso de los pobres que no tenían dónde caerse muertos. Mm. Y la muerte para las familias, la muerte de un familiar, suponía un costo muchas veces inabordable. Y la cofradía, una de las funciones que tenía era pagar los gastos de sepelio y las velas y tal, de los fallecidos. Sí, sí, que tiene narices, que eran pobres... Ahora no ponemos velas, pero... Que digo que tiene narices, que eran pobres de solemnidad y encima no podían ni pagarse el entierro, ¿no? Ah, es que era así. Ahora, en estos tiempos, nos parece difícil concebir aquello, ¿no? Pero es que era así de terrible. Era así de terrible. Y aquello, pues, el endeudarse en ese sentido, pues era un problemón. Yo he conocido cosas de estas en países del tercer mundo... bueno, tercer mundo o segundo mundo, no tengo muy claro qué era, que los que he vivido en América Latina, ¿no? Y bueno, pues todavía veo que allí a veces el caer enfermo era la leche y el morir, pues, y el enterrar era un problema, pues, que endeudaba a una familia por tiempo. Sí, sí. Bueno, en fin. Bueno, pues esta actividad que durante 414 años existe y que se va a producir el día 20, de nuevo, el de este domingo a la 1 de la tarde, en la parroquia de San Pedro de la Muza, la cofradía que bueno, siempre hablamos con José Luis de temas a veces que trascienden un poquito y bueno, por cierto, quería preguntar a José Luis, porque este miércoles hay una reunión importante, creo yo que es importante, porque se pretende crear un Consejo de Cultura. El jueves, ya es hora. Sí, que hoy bienvenido sea. Vamos a ver cómo se constituye, queda de sí y tal. En principio nosotros lo vemos con ilusión porque, de alguna manera a veces teníamos en la cofradía la sensación de que éramos pues, de los pocos que nos inquietábamos en el pueblo porque hubiera una coordinación y una política cultural que se ve necesaria que se estructure, ¿no? Sí, porque... Esa preocupación sí que la tenía el alcalde Nacho cuando estaba en Basadarrina, que era una asociación que culturalmente funcionaba bien. Pero claro, funcionaba como funcionan las cosas, como asociación, con voluntarismo, con entrega y tal, pero sin que haya una coordinación. Y se pierde cantidad de energía, esfuerzo y cantidad de efectividad por sí. No tener una coordinación. Sí, es importante porque desde luego estamos reivindicando que queremos un multiusos, un gran espacio para hacer actividades culturales y no tenemos la herramienta principal que es pues eso, una coordinación, un consejo de qué es lo que podemos y debemos hacer o mejor, ¿qué es, dónde está el interés realmente de los ciudadanos? ¿Por qué camino? ¿Por dónde caminan? ¿No? Porque a lo mejor estamos interesados en verte. Pues igual, eso no debería extrañarnos mucho, ¿no? Bueno, esto es general, ¿eh? En Europa Central y tal se llama RTL, Radio Luxemburgo, la Televisión Luxemburgo, que es como Telecinco, pero desde antes, ¿no? En Europa. Pero bueno, es así, ya sabemos que hay eso. Pero, oye, sin embargo, yo diría una gran actividad cultural. Desde luego, y hay muchísima gente, y gente importante, claro. Y que hace una labor callada y muchas veces poco referenciada en los medios, ¿no? Claro que sí. Mira, las ediciones, por ejemplo, libros, el escribir. Tenemos escritores de Llodio que publican y que hacen muy buenas cosas. Hay una asociación, la Tétrada, pero bueno, fuera de la Tétrada, ¿qué? ¿Por qué no se coordina con nuestras actividades culturales? Tenemos un grupo como los Arlotes, que, joder, hace un esfuerzo estupendo por intentar preservar un elemento muy importante de la identidad local, que es la música y las cosas que hizo Ruperto Urquijo, pues ahí desde 1900 y pico hasta 1970 o por ahí. Sí. ¿Eh? Oye, que quieren subir al Gorbea, además, ¿eh? No sé si les dejarán, pero vamos a ver, esa es otra. Si les dejarán ahí... Bueno, eso querían, yo creo que había un problema con ellos. Seguro que hay un problema con el parque, con la diputación o con alguien. Seguro, claro, que siempre hay algún problema, ¿eh? Siempre. Claro. Oye, pero sería muy bonito, ¿no? Porque quieren celebrar un aniversario importante, ¿eh? Y la canción, pues oye, y qué lugar más extraordinario para poderla cantar, ¿no? Y que alguien lo recoja. ¿Eh? Pero claro, hay que subir allá arriba, ese es el problema. Pero lo importante, más que lo anecdótico, es ese esfuerzo que hacen, porque un patrimonio, que si no se cuida y no se mantiene y no se hace, pues dentro que es de todo el pueblo, porque Ruperto escribía para todo el pueblo, pues si no fuera por los arroces estaría medio perdido. Sí, porque... Quedaría en la memoria de cuatro viejillos y punto, y la siguiente generación nada. No, y sobre todo reivindicar... Lo hacen bien, reivindicar algo de Llodio, ¿no? Porque hay quien cree todavía que por ahí fuera, en Bilbao, que la del Monte Gorbea es de los 5 bilbaínos, ¿no? O de los 6. O de... Y bueno, el señor Llodiano que se movía, porque aquel sí que era una persona inquieta, ¿eh? Que aquel hacía de todo. Era genial, Roberto. Bueno. Encontré hace 2 años un documento maravilloso de él, que es una carta que en el año 1943 escribió a Juan Ibarrola Urueta, otro llodiano olvidado, y que fue importantísimo en la guerra civil, que fue condenado a muerte y tal, pero al final fue indultado, salió, y Ruperto en el 43, con todo lo que eso suponía, le escribió una carta estupenda. Que es un documento pues también muy interesante, en el cual se pueden coordinar también otras actividades culturales, la recuperación de la historia y la actividad cultural y musical de Ruperto, ¿no? Hay mil cosas que se entrecruzan y que crean al final la identidad local. Desde que luego. Se debe intentar refrendar. Bueno, oye, y la cofradía que está trabajando en esa exposición magnífica que estáis preparando con todo cariño, con mucho trabajo y para dar la importancia que se merece a los pintores de Llodio, ¿no? Sí, creo que va a ser una cosa buena, creo que va a ser un trabajo serio. Vamos a recopilar la obra en pintura de 150 años que se ha hecho en Llodio y que tenemos autores de gran renombre y muchos de ellos absolutamente desconocidos en nuestro pueblo. Autores de Llodio, nacidos en Llodio, criados en Llodio, formados en Llodio, que tienen cuadros en el Museo del Prado, por ejemplo. Pues es bueno. Y totalmente desconocidos. Uh-huh. O autores actuales que exponen en Tokio, en Nueva York, en Berlín, en París, y que están tomando potes con nosotros, los conocemos como vecinos, pero no tenemos ni idea de su calidad artística. Bueno, pues totalmente eso... reconocida. Y eso queremos que se haga algo serio en ese tema. Ya la, como estamos avanzando el proyecto, ya se ha preparado. Sí, sí, en su momento informaréis de ello. Perfecto, bueno, pues entonces, lo dicho, este fin de semana, este domingo, día 20, a la 1, esa misa. Sí. Y bueno, pues por todos los recientemente fallecidos. Sí. Y bueno, pues que nos esperen un tiempo. Sí, sí, sí, por Dios. Un tiempo, ¿no? Sí, que nos esperen. Bueno, nosotros queremos darle también un gran cultural por unos años, que hacemos unos conciertos de música clásica. Este año también vamos a tener un grupo de música barroca, que tocará mientras la misa, música religiosa, y después de la misa un breve concierto y tal. Para otros años tenemos también, en el mismo espíritu, otras ideas. Uh-huh. Pero en el mismo espíritu de dar un realce cultural, musical y tal a la misa. Sí, sí, concierto de nueva música antigua. Sí, sí, sí, un excelente grupo. También con un yodiano, mira por dónde. Uh-huh. Bueno, pues tendrán la oportunidad de escucharles en la misa del domingo a la 1. Pues José Luis, que ha sido un placer como siempre hablar contigo, porque siempre descubrimos matices, anécdotas, cosas que desconocemos, y eso también a los oyentes les encanta. Ah, pues muchísimas gracias. José Luis, de la cofradía, pues del señor San Roque. Así es. Muy amable. Venga, gracias. Hasta luego. Gracias, mi amor. Bueno, un momento para la música, porque Nieves Urquijo nos pide una canción y nosotros vamos allá con ella. Como sabemos que le gustan mucho las rancheras y también a María la de Gardea, que ayer cumplió años y ayer a Nieves se le olvidó. Bueno, pues hoy va la felicitación para María con la música. Que llega desde Guadalajara, además. Limpia rosa temprana, a ver, dejar a fresca del río, son mis palomas tu caserío. Guadalajara, Guadalajara, hueles a pura tierra mojada. Hay colomitos inolvidables, inolvidables, como las tardes en que la lluvia desde la loma irnos así hasta Zapopan. Ay, de la que pasque pueblito, tus olorosos jarritos hacen más fresco el dulce tepache para la birria junto al mariachi, que en los parianes y alfarerías suenan con triste melancolía. de México lindo y querido. Bueno, hay un asunto que ha estado en los informativos y con presencia mediática importante en los últimos tiempos y en las últimas fechas también. Es el tema del consumo de cannabis. El consumo de cannabis que tiene su problemática. Vamos a abordar con Iker Ball de Club de Cannabis, que recientemente ha sido noticia, la situación de estos clubes y también las iniciativas parlamentarias, que parece que haberlas hay para tratar de alguna forma de regularizar esta situación. Bueno, pero vamos a hablar del cannabis, ¿eh? Y lo vamos a hacer porque últimamente se está hablando bastante, da la impresión, los que no estamos dentro de un club de cannabis o no tenemos necesidad de consumir, pues da la impresión de que están ahí como una especie de limbo legal, ¿no? Porque de vez en cuando escuchamos, pues, que, por ejemplo, hace muy pocos días, pocas semanas, creo que ha sido, que la Archancha decomisó una cantidad, que no recuerdo ahora mismo, de plantas a un club que es precisamente al que pertenece Iker Ball, que nos atiende esta mañana, que es el Gun Jazz. ¿Qué tal, Iker? Buenos días. Bueno, queremos un poquito que nos expliques a los oyentes cómo está este mundo ahora mismo, porque vemos, como digo, yo no sé, es una percepción mía que hay una especie de indefinición, de problemática, quizás porque no está todo debidamente regulado, ¿no? Parece que el consumo, pues, está, no sé si despenalizado es la palabra, me lo corregirás, porque también es importante lo de los matices de las palabras. Pero la plantación, es decir, si yo tengo, no sé, 3 o 4 plantas en mi casa, pues corro el riesgo de que me las lleven y algo más, ¿no? Pues sí, como dices, desde el año 74 está descriminalizado el consumo, pero a su vez hay también un código penal que sanciona con penas de cárcel lo que es la cuestión de tráfico, y por otro lado tenemos la Ley de Seguridad Ciudadana del año 92... que sanciona administrativamente la tenencia en sitios públicos. Entonces, esto está claro que está sin definir. La Fiscalía dice que no hay un vacío legal, pero lo que hay es espacios sin regular, que lo que están llevando como consecuencia es una conculcación de derechos fundamentales y civiles de un sector de la población que lleva usando el cannabis, pues, desde hace muchos años, y que se encuentra, pues, una sociedad en la cual hay una comercialización de facto a mano de redes ilícitas, mercados negros y gente vinculada a actividades ilícitas, y se entiende que es el único medio del cual se puede abastecer. Por eso ya hay una cultura en Euskadi y en España de autogestionarse y preparar los actos para poder abastecerse del consumo que una persona necesita. Ahora, esto también genera mucha ambigüedad en la medida en que no hay un establecido qué número de plantas ni qué cantidad. Y ya ni te cuento si eso lo extrapolamos así a un grupo de individuos quiere cultivar de manera colectiva. Entonces, bueno, pues de alguna manera los clubes sociales venimos ya desde hace más de 12 años planteando que nos plantamos ante esta situación y que de alguna manera exigimos que haya una regulación mucho más clara en relación al consumo y que se entienda que al final lo que estamos haciendo son políticas de reducción de riesgo ante unas políticas de drogas, pues, que no funcionan, que no reducen ni la oferta ni la demanda y que desde luego no protegen los derechos de aquellas personas que han decidido seguir consumiendo, ¿no? Sí, ahora tengo los datos. El día 9 precisamente fue cuando la Archancha entró en vuestra actividad y, bueno, pues se llevó las plantas. No es la primera vez que esto ocurre, porque en otra de estas tengo entendido que, bueno, pues el juez dijo que no había nada que objetar a vuestra, bueno, actividad, que es totalmente legal, ¿no? Claro, Gallas es una de las más veteranas, que viene del origen, lo formamos personas que ya empezamos a cultivar colectivamente con la Asociación Calamudia, y pues es lo que venimos planteando, que en la medida en que ya no hay una regulación, sino que no hay unas directrices claras, pues la policía al final se salta a resoluciones judiciales, y en vez de verificar si realmente hay un delito, pues automáticamente lo que dice la Ertzaintza es que la mera existencia de plantas es un constitutivo de un delito, y aunque hay una sensibilidad social y plantean que bueno, que luego los juzgados ya nos absolverán, pues eso genera una serie de daños, tanto materiales como psicológicos para la asociación y sus asociados, pues evidente, ¿no? Ahora, también sabemos que en una cuestión sin regular el riesgo es omnipresente, y a partir de ahí pues entendemos que estas cuestiones son normales, pero cada vez y en la evolución nuestra pues se ve que hay un avance social, se ve que el Parlamento ha decidido de manera pionera, ya no solo a nivel estatal, sino a nivel europeo, crear una ponencia para estudiar cómo regular los clubs sociales, y desde luego los medios y la prensa, pues si antes recogían la noticia tergiversada, pues cada vez más las organizaciones están saliendo a la palestra y planteando que aquí hay un ilógico total. Nosotros, un traficante, ni da ruedas de prensa, ni entrega su documentación, ni informa al Departamento de Seguridad dónde están sus cultivos, ¿no? Ahora, como te digo, la ley está complicada y está sin regular, y aunque penalmente pues parece que luego los juzgados nos absuelven, el hecho de no dar unas características a cómo regular el consumo pues está generando también que administrativamente tengamos un problema. Desde luego, porque claro, vais a plantar y se corre el riesgo de cuando las plantas hayan crecido se vuelva a ocurrir el mismo problema, ¿no? Pues sí, eso es un problema que puede haber. Lo que pasa es que aquí ya se está dando otra circunstancia. Claro, ya, bueno, cuando nosotros empezábamos, era en el año 2000-2001, solo éramos tres clubs que nacimos a raíz de Calamudia. Pero es que ahora ya hay un escenario de más de 55 clubs operativos, y eso en un contexto en el que cada vez hay más redes ilícitas que están cultivando cantidades ingentes dedicadas a la exportación a otros países, sea Francia o sea Holanda. Entonces nosotros pues también como sociedad civil hacemos un poco hincapié en dónde realmente está el problema, y muchas veces que la aplicación de la ley consigue el objetivo contrario, porque al final toda esa gente que se estaba abasteciendo de una manera segura y reduciendo riesgos a través de un programa, pues ahora usted me dirá dónde, ¿no? Claro. ¿A qué va a tener que recurrir? Al mercado negro. Entonces, al mercado negro, sí. Es la ilógica de algo que está sin regular, y bueno, ya nosotros siempre como asociaciones intentamos no mirarnos el ombligo y ser conscientes y contextualizar que esto no es solo una crisis económica, sino que también es social, y que hay muchos colectivos que se están quedando en una situación de desamparo y que no está sujeta a lo que se entiende por un Estado de Derecho. Háblanos del Parlamento, de esa iniciativa. ¿Cómo va? ¿Qué, o sea, hay ahora mismo una ponencia? ¿Eso que pues, puede tardar mucho tiempo? ¿Qué grupos están implicados o cómo? Bueno, quizás la primera característica más interesante de esta ponencia es que hay un consenso con todos los partidos políticos de buscar una solución a cómo regular esta situación. Eso ya es muy positivo. Segundo, es un fenómeno complejo, y evidentemente pues eso va a requerir un tiempo, y por suerte ha habido una continuidad entre la anterior legislatura, que estaba en el gobierno del PSE, y ahora que está el PNV. Entonces eso creemos que es bastante positivo. Ahora han reanudado las sesiones, se espera que duren durante todo el año, y de ahí saldrá un dictamen jurídico en el cual pues tanto el Parlamento tendrá que posicionarse como el Gobierno vasco se entiende que debería buscar alguna fórmula transitoria mientras se busca una solución de cómo regular la actividad de estos clubs sociales sin que se conculquen sus derechos. Así que es positivo, pero hay que tener paciencia. O sea, no es una cuestión que vaya a ser de un día para otro, y luego evidentemente hay una presión muy fuerte desde Madrid en el sentido de que el planteamiento que hacen es que regular los clubs sociales alteraría la unidad en política de drogas que lleva España a través del Plan Nacional de Drogas. Entonces, bueno, va a haber que conjugar equilibrios, pero bueno, la verdad es que hay que reconocer pues una mirada a alturas a lo que es la Cámara Política, también reconocérselo tanto al PSE como al gobierno actual del PNV, que están impulsando una nueva ley de drogodependencias en la cual vendrían recogidos los derechos de estos colectivos. Y entonces yo creo que es un proceso en el que está siendo muy interesante cómo hay una colaboración fundamental entre la sociedad civil y las instituciones. Y al final, pues nosotros un poco somos valedores de toda esa experiencia y yo creo que el Parlamento nos lo está reconociendo y yo creo que eso está creando un clima bastante favorable para abordar esta cuestión desde la sensatez, la lógica y también la precaución. Si hay que destacar, el cannabis no es una sustancia que sea inocua. Sabemos que hay muchos jóvenes y menores que lo están usando de una manera problemática y compulsiva, que se suma a más problemas que les genera el sistema en el que vivimos y las carencias que tiene la educación, y eso al final pues les afecta en su desarrollo y a las personas jóvenes que estamos, ¿no?, formando. Así que bueno, desde la precaución y desde una visión de respeto a los derechos de estas personas, pues yo creo que vamos a poder encontrar una solución, o al menos somos moderadamente optimistas. Y consumo responsable, ¿no? En este caso, claro. Lo que pasa es que para eso hay que, como tú bien apuntas, la educación es importante, ¿no? Sí, es muy importante. Está claro. Bueno, pues a veces hay suerte. Esa ponencia sigue por su buen camino y algún día hay solución a esta cuestión, porque la realidad social es la que es y desde luego ante eso no se puede uno hacer como el avestruz, meter la cabeza bajo el ala, ¿no? Yo creo que eso lo tienen claro, pero como ya te digo, es un fenómeno complejo. Y a partir de ahí, pues yo creo que sí, no creo que sea una cuestión de suerte, sino que es una cuestión de que los movimientos sociales van avanzando, la sociedad también va madurando, y bueno, ahí van a confluir, ¿no?, una serie de circunstancias que van a hacer posible, de una manera u otra, pues que estos colectivos pues que sean más respetados, y no solo eso, sino que es que puedan seguir cumpliendo la función social que están realizando actualmente. Bueno, pues mucha suerte y a ver si esto va por buen camino. Pues gracias a vosotros también por dedicarnos un cachito de vuestro programa y que tengáis buen día. Iker Herbal, del Club Gan Jazz, eskerrik asko. Un saludo, grande. Ayer escuchábamos a prácticamente a todos, pero por razones de laborales no pudo ser. No pudimos escuchar la voz del Partido Socialista, de su portavoz Charo Sarasúa. Hoy sí que la tenemos aquí con nosotros. ¿Qué tal, Charo? Muy bien, egunon. Bueno, asuntos de Parlamento. Hoy con más sosiego, pues vamos a preguntar sobre la postura del Partido Socialista en cuanto a la creación de esos dos puestos de trabajo municipales, puestos que estaban ya, o sea, dos personas estaban trabajando ahora, de qué forma y de qué manera. Hubo muchísimos reproches en el Pleno y usted reprochó pues muchísimo, sobre todo al Partido Nacionalista Vasco, por ese cambio de postura tan radical, ¿no? El día 30 dijeron que no y el siguiente Pleno y Extraordinario dijeron que sí. Sí, por un cambio de postura radical sin fundamento ninguno, porque a mí que me diga una persona, como es el señor Lasa, que bueno, yo creo que en los plenos ejerce de abogado, defensor, no sé de quién, y acusador, sobre todo hacia el Partido Socialista y hacia mi persona, que al fin y al cabo yo entiendo que en posiciones políticas podemos estar de acuerdo o no, pero siempre bajo el respeto, y este señor siempre se está metiendo que si con mi tono, que si no sé qué, que si con mi formación, pues bueno, yo creo que aparte de eso tenemos que ser serios, coherentes y saber quiénes somos y qué papel tenemos en el ayuntamiento. Y yo lo tengo muy claro, yo soy ciudadana de Llodio primero, pero en el ayuntamiento soy concejal y como tal tengo que defender los intereses de todos los ciudadanos, no de dos personas. Con todo el respeto, que yo quiero decir que hay que respetar a quien trabaja, pero el tema de hacer tráficos de influencias en algunas cuestiones, pues bueno, es una cosa que hay que prever y hay que evitar. Hay que prever y hay que evitar. ¿Y qué ha hecho el Partido Nacionalista? Bueno, pues el día 30 de septiembre todos asistimos y está grabado a la petición de una retirada de un punto del orden del día por parte del Partido Nacionalista Vasco, al que nosotros nos unimos de una manera muy gustosa y muy coherente, porque considerábamos que ni era oportuna ni era legal. Ni era oportuna ni era legal, no por la legalidad que se pueda hacer, sino porque, a ver, cuando hay una modificación en la relación de puestos de trabajo del ayuntamiento, tiene que ser, evidentemente, porque va a haber una convocatoria pública de esos puestos, ¿no? Va a haber una OPE, que se llama. Y esa no es la cuestión. Esa no es la cuestión. ¿Por qué? Porque en la actualidad la ley, los decretos de Rajoy impiden que haya convocatorias públicas salvo urgencia de servicios públicos. Es decir, si pasa, imaginémonos que, bueno, pues por lo que sea, no voy a exponer ni ejemplos drásticos, ¿no? Pero si en algún momento un servicio público de urgencia, por ejemplo la policía municipal, que es un servicio que se da al ciudadano. Sí, que necesita. Sí, de repente por lo que sea. Hay 7-8 personas que se han marchado a trabajar a otro sitio, hay que cubrir y eso sí que se podría convocar. En este caso no, porque no es una necesidad urgente. Estamos hablando de técnico de juventud y de técnico de igualdad. ¿Qué plantea Bildu? Bildu plantea su propuesta y la plantea, por supuesto, porque legalmente la puede plantear, pero la plantea de una manera torticera. Ellos plantean modificar la plantilla municipal en lo que se refiere a 2 plazas y crean 2 puestos en la relación de puestos de trabajo, que uno sería el técnico de juventud y otro sería el técnico, técnico, técnica de juventud y técnico y técnica de igualdad. Y lo hacen de una manera torticera porque no van a poder convocar ninguna OPE. Entonces dicen, bueno, como hay 2 personas que se irían al paro el día 16 de octubre, pues vamos a hacer esta modificación para que continúen en el ayuntamiento. Bueno, esa es su posición. Yo, mi posición es otra. Yo siempre digo igualdad de oportunidades para todo el mundo, igualdad de trabajos para todo el mundo. Cuando estamos hablando de personas temporales o eventuales, los ayuntamientos tienen que tener bolsas de trabajo. Y eso tiene que ir corriendo. De esta manera, ellos, Bildu, están haciendo, pues, yo creo que lo contrario de lo que muchas veces ellos predican. Pero bueno, es su posición, la mantuvieron el día 30, la mantienen ahora. El PNV cambia y dice que es que ahora tienen 3 informes que antes no tenían. Pues mira, señores, yo es que no sé de dónde han salido esos informes, pero la información que yo tenía era la misma que ellos tienen. Y desde luego que a mí, informes nuevos o no, que igual han salido porque eran proclives que tenían que salir, no sé de dónde los han sacado, de repente han salido, porque el día 30 no los tenían y ahora los tienen, pero es que dicen lo mismo que decían los demás. La interventora dice lo que dice y pone reparos a esta cuestión. Y bueno, el informe de función pública pues dice que al final esto es una decisión política que tiene que adoptar el Pleno y así ha sido, porque el hecho de que sea una necesidad coyuntural o estructural y la creación de esos puestos en la RPT, no van a cubrir el fundamento final de esto, que es una OPE, una oposición pública, porque los funcionarios entran a los ayuntamientos por oposición, no a dedo, y esto es lo que hay. Y yo ya le dije al PNV, hay un supuesto tráfico de influencias, y porque tengo que decir supuesto, lo vuelvo a decir, pero lo que no es lógico es que el Partido Nacionalista Vasco y su portavoz, el señor Lasa, diga que él ha hablado con las interesadas, que él ha hablado con los sindicatos, y que es que tienen que hacer esto con las interesadas. O sea, es que esto se hace a la carta. Es que yo creo que se ha comprado los muebles para hacer luego una casa y, bueno, pues ajustarán los muebles. Y si no va bien, pues ya recortarán por aquí y por allá, harán otra modificación y la llevarán otra vez al Pleno. Yo, Arceli, por resumir, yo creo que lo que planteamos el Partido Socialista es coherente. Si a día de hoy en el presupuesto municipal el 55-60% va para gastos de personal, pues tenemos un problema futuro de gestión. Entonces lo que habrá que hacer es una valoración de la RPT, que por cierto será encargado el ayuntamiento, el equipo de gobierno, una empresa, pero todavía no nos la han mandado. Pero bueno, Bildu por si acaso hace lo que a él le da la gana, porque lo que diga en la valoración luego, pues mira, oye, en fin. Esto es cómo funciona el ayuntamiento de Llodio, ¿eh? Cómo está funcionando el ayuntamiento de Llodio. Entonces nosotros lo que decimos es, habrá que mirar qué puestos son necesarios, cuáles están vacantes para sacar esa OPE cuando se pueda hacer, qué hay que crear, qué hay que amortizar, pero no hacer. Ahora pinto, hago un cuadro, pero ahora le doy una pincelada, mañana le doy otra pincelada y pasado le doy otra pincelada y al final, claro que es un tema político, y bueno, vuelvo a decir, de dedo y de supuesto tráfico de influencias. Y me da igual que me lleven donde me quieran llevar. Estoy harta de vivir en Llodio y de ver que siempre hacemos lo mismo, y no hay nadie que tenga narices para cambiar esto. Pues yo lo quiero cambiar. Yo quiero que las cosas se hagan bien y que la relación de puestos de trabajo del ayuntamiento sea la que sea, pero sea para lo que tiene que ser, para una convocatoria pública, y con la igualdad de oportunidades para todos y para todas, que eso es lo que estamos defendiendo en otras instituciones. Y yo el lunes, por primera vez, asistí perpleja a un pleno donde oía a portavoces de partidos decir que habían hablado con las interesadas. Y a mí, pues yo, como persona que me he formado en la vida y que quiero tener la misma igualdad de oportunidades que el resto, estaba perpleja porque me doy cuenta que muchas veces acudimos a sitios a buscar trabajo y al final depende de la afiliación del partido en el que estés. Y lo digo muy conscientemente, porque no comparto para nada esas prácticas. Bueno, pues agradecemos a Charo Sarasúa del Partido Socialista de Euskadi que nos haya dado su opinión al respecto de esta cuestión. Ya hemos escuchado al resto de los grupos. Vamos ahora a escuchar las noticias de Euskadi y del mundo. Mañana volvemos.